Yo vengo de la nada, yo lo sé. No tengo educación, pero está bien. Conozco las calles y tengo las mejores conexiones. Puedo hacer lo que quiera, nada va a detenerme. Hay que ser feliz con tú ser feliz. Yo quiero lo que me merezco. Así, ¿qué es lo que te mereces? Mundo, chico. Y lo que hay en él. Yo quiero lo que me merezco. Nada va a detenerme. Yo quiero lo que me merezco. Esa chica de Frank. Me gusta. ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé. So, chico. Nunca miento. So, chico. Nunca miento. Nunca miento.